Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Este es el episodio número 441 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos, Luis García e Iván López Arri. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Hola, Iván. De nuevo, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Aquí listo para platicar un poco de deportes. Genial, papá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué onda, Iván? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Un placer estar con ustedes nuevamente, con toda la audiencia. Pues encantadísimo y bueno, con muchas cosas que comentar, que hablar. Por supuesto, los deportes siempre nos llevan a otro nivel. Está todo muy, muy bueno y muy interesante. Y bueno, los saludo con mucho cariño. Venga, venga, Iván, qué bueno, qué bueno. Pues, a ver, contigo, platícanos qué vas a platicar en esta ocasión. Bueno, esta semana, por supuesto, es tema obligado el comienzo o la primera semana de Grandes Ligas. Vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido brevemente, por supuesto. Está apenas en una liga naciente en estos momentos y yo creo que hacer un paneo rasante lo que estamos viendo, qué creemos que puede pasar. Acabamos de tener un live ahorita donde hablamos prácticamente de algunas predicciones que hicimos y hablamos también sobre fantasy. También quisiera conversar un poco sobre lo sucedido este fin de semana en deportes a motor. Tuvimos Fórmula 1 desde Australia y tuvimos motociclismo también, lo cual estuvimos en Estados Unidos, en Austin, Texas. La tercera válida para este año, la cual estuvo bastante interesante. Eso también quiero comentar. Y también hablar un poco sobre el torneo de Monte Carlo, sobre Tierra Batida. Y por último, hablar un poco del Máster de Augusta en golf, que es un tema que poco tocamos, pero de verdad que es un, yo creo que desde los majors es el más atractivo, ese donde todos quieren llevarse la chaqueta verde y estampar su nombre en esa gran lista, pues, de personas que con tanto honor están ahí, digamos, grabado su nombre para la historia. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo traigo. Luis. Sí, muy bien. Yo repasar brevemente los resultados de la Champions que se jugaron los juegos de ida de los cuartos de final. Te acompaño con el Masters de Augusta, darle seguimiento a lo más relevante. Brevemente hablar sobre que ya están listas los playoffs, que hay un pequeño repechaje ahí raro de la NBA y finalmente pues hablar sobre el fallecimiento de Dwayne Haskins, este quarterback suplente de los Steelers que pues tenía en un inicio una carrera muy promisoria, fue primera selección por parte de Washington y pues parecía que era una persona estimada, y pues siempre el fallecimiento de alguien, y sobre todo tan joven, pues es triste, ¿no? Claro, Sería claro. eso. Okay. Pues va, por mi parte voy a platicar del BASE, que ya arrancó la temporada del jueves. Sí, ya hablamos justamente de términos de fantasy en nuestro Facebook Live que acabamos de grabar. Sin embargo, pues hacer un rápido paneo de la liga, pues nos puede decir cómo van los equipos. También de igual manera, traigo la LFA, ¿sí? Que es la Liga de Fútbol Americano Profesional. Ayer fui a un partido, cómo van los standings, todo. Perdón, se me pasó. Traigo datos duros de Shohei Ohtani Pues respecto a cuánto está ganando fuera del campo de juego, ¿sí? ¿Cuánto es lo que ganan los jugadores que más dinero ganan en, dentro y fuera del juego de la MLB? Y también cuánto ganan ciertos jugadores, todo en cuestión de publicidad, ¿no? Eso, quiero acompañarte con lo de Dwayne Hastings que tienes. Y también de igual manera, te hago tres nombres de equipos de la NFL, los orígenes de tres nombres de equipos de la NFL. Y eso es lo que traigo. Muy bien. Maravilloso. Si quieres. Pues venga, entonces si quieren, ¿por qué no arrancamos con la MLB? Que obviamente empezó el jueves. ¿Sí? Y bueno, yo... estoy súper contento, yo sé que ustedes también, pero haciendo un paneo rápido de la liga, mencionando por ejemplo las dos primeras posiciones de cada división, Tampa va ganando la este de la Americana, 3-1, le sigue Yankees con 2-1, empatado de igual manera con Toronto, ¿sí? Y de Colorado está Baltimore y Boston. En la central de la Americana, con 2-1 está Chicago White Sox y en triple empate está Cleveland, Detroit y Kansas City con 2-2 y de colero Minnesota con 1-2. Houston, por la oeste de la Americana, está en 3-1, en segundo lugar Seattle con 2-1 y abajo está Oakland 2-2 e empatado en último lugar Los Angeles Angels y Texas. Por la Nacional, en la este de la Nacional, Filadelfia en primer lugar con 3-1, le sigue Mets 3-2, Atlanta 2-2 y abajo está Miami y Washington. En la central está Chicago Cubs y San Luis empatados con 2-1, Cincinnati 2-2 y los toleros Pittsburgh y Milwaukee 1-3. ¿Sí? Y finalizamos con la oeste de la Nacional, Colorado y San Diego están 3-1. San Francisco 2-1 y abajo 1-2 Dodgers y Arizona 1-3. Ese sería el paneo de la liga, como ven. Bueno, aquí lo más sorprendente, Roberto y Luis, lo más sorprendente, y empiezo por el final, es ver a los rookies de Colorado y al padre de San Diego con 3-1. Claro, estamos empezando la temporada, pero el equipo de Colorado era uno de los, o es uno de los equipos que creo que menos chance tiene este año. Sin embargo, han comenzado con muy buen pie, y bueno, eso es muy interesante. Yo creo que todos los equipos en la primera parte, vemos muchas sorpresas, vemos equipos que tienen muchas ganas, que tienen jugadores jóvenes que quieren ganar. Eso me parece maravilloso. Muy peleada la central, y el este de la Nacional, pues, no esperaba ver a los Bravos de Atlanta y quizá a los Nacionales. Pero bueno, la tendencia arrancó con los Phillies y con los Mets. En el oeste de la Americana, pues bueno, Houston obviamente está, según lo previsto, está arrancando pues, de una manera positiva. Y la central está muy pareja, todos han ganado y perdido, 2-2, 2-2, 2-2. Y la Americana, el este, pues también muy interesante. Como cada quien aquí tiene su equipo, debo decir que los Yankees comenzaron una serie interesantísima con Boston. Se fueron, ganaron esa serie 2-1. Pero en este momento, los Toronto Blue Jays están blanqueando al equipo de los Yankees. Ese partido terminó, y los Yankees fueron blanqueados por los Azulejos de Toronto. Así que los Yankees se ponen en 2 ganados, 2 perdidos en este momento. Bueno, ese es mi comentario. Luis, ¿qué te parece? Bien, yo creo que lo que más me ha gustado de este arranque es ver algunos juegos y algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, el primer juego entre los Red Sox y los Yankees, que se fue a tiempo extra, estuvo bastante bueno. También me gustó el dato de que dos pitchers de los Padres de San Diego tuvieron muy buenos inicios. Yu Darvish lanzó 6 entradas sin hit ni carrera, luego lo cambiaron y desafortunadamente el bullpen echó a perder ese hit sin hit ni carrera parcial. Y al día siguiente Sean Manet hizo lo mismo, ¿sí? 6 entradas sin hit ni carrera. Entonces eso da un preámbulo de que va a ser una excelente temporada. Y ojalá se mantenga, ¿no? A mí me gusta el picheo, ¿no? Entonces, si es una temporada de picheo, pues qué mejor. Vamos, es muy temprano para hablar de favoritos o de quién se está cumpliendo las expectativas y demás, pero creo que la temporada empieza bastante bien. Claro, claro. Además, bien, nada más han pasado 4 juegos, la verdad. Entonces, iremos viendo semana tras semana cómo se va moviendo y si nuestras predicciones que hicimos en Facebook Live corresponden con esto que estamos viendo, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué le parece? ¿Qué te parece, Luis? Y No. Antes de que cambies, déjame nada más darte los datos duros de Shohei Ohtani y realmente de los jugadores, de cuánto ganan fuera del terreno de juego. Okay, a ver. Entonces, Shohei Ohtani el año pasado de publicidad ganó 6 millones. En el 2022 va a ganar 20 millones de dólares. ¿Okay? Ahora, Shohei Ohtani no está dentro de la lista anual de Forbes de los jugadores de la MLB mejor pagados, porque este año solo va a ganar 5.5 millones de dólares, lo que lo hace el jugador número 236 mejor pagado de toda la MLB. Pero ahí les va algo impresionante. Max Scherzer, dentro del terreno de juego, va a ganar 58.3 millones de dólares, pero fuera de él, solo 1 millón. Mike Trout, 35.5 dentro, 3.5 fuera. Corey Seager, 37.5 dentro, 1 millón fuera. Gerrit Cole, 36 millones de dólares dentro, 0.5 millones fuera. Y Anthony Rendon, 36 millones dentro y 0.2 fuera. Con lo cual, ¿sí? O sea, Shohei Ohtani, que entra su quinta temporada de la MLB, ¿sí? Está ganando más dinero fuera de lo que está haciendo directamente en el campo, ¿no? Y eso lo vimos con Roger Federer, que ahorita se los voy a comentar. Entonces, él fue el primer jugador de la MLB en aparecer en la portada de la revista Time en casi 20 años, ¿ok? Él ha firmado 15 negocios, ¿sí?, de publicidad con compañías como Asics, Fanatics, Hugo Boss, Oakley, Panini, Seiko, Tops y otros, ¿no? Inclusive tomó una parte de su sueldo en moneda criptomoneda, ¿sí? Y no nada más es eso. El 17 de cada mes se le conoce, ¿sí?, en la ciudad de Oshu City, que es en Japón, que es donde él nació. El 17 de cada mes se conoce como Ohtani Day y cada persona en el pueblo viste su jersey número 17 de Los Angeles Angels, ¿ok? Como tal, han habido muchas cosas. Y ahora, si vemos en el 2021 aquellos atletas en diferentes deportes que han ganado mucho dinero respecto a publicidad, podemos ver a Conor McGregor, 158 millones de dólares, Roger Federer, 90 millones, LeBron James, 65 millones, Tiger Woods, 60 millones, Naomi Osaka, 55 millones y Cristiano Ronaldo, 50 millones. Entonces, posiblemente Otani no esté ganando lo que quiere directamente en el béisbol, aunque ya para el sexto año puede irse como agente libre y ganar mucho más. Sin embargo, gana mucho en cuestión de publicidad. ¿Cómo ven? Sí, generalmente así es, ¿no? Ahora lo que ganan de publicidad, pues muchas veces rebasa los salarios y pues bueno, para todos es un negociazo. No es. Sí. Pero bueno, eso es lo que quería platicarles antes de que nos fuéramos al máster, Iván. Sí, bueno, pudiésemos hablar del máster de Augusta, pues rápidamente. A pesar de que, bueno, no soy muy, muy seguidor del golf, bueno, es uno de los principales torneos, yo diría que es el más importante, si no es el sino más importante, y hay que decir que, bueno, el ganador del torneo fue Scottie Scheffler. Pues tuvo un excelente performance. El segundo lugar fue para uno de los golfistas que yo siempre he seguido, aparte de Tiger Woods, que es Rory McIlroy. Llegó en segundo. Después, no sé por qué nacionalidad tiene este señor Lowry. Y bueno, pero básicamente, pues nombrar esto, que el ganador del Master de Augusta fue Scottie Scheffler. Y bueno, una de las cosas que a mí me alegró mucho de este Master de Augusta fue la reaparición de Tiger Woods. Como todos ustedes saben, Tiger tuvo un accidente donde casi pierde la vida, tuvo unas lesiones muy, bueno, pero muy serias. Y bueno, el hombre se ha recuperado y ha vuelto al tour, ha vuelto a la PGA. No las tuvo todas consigo, pero fue muy ovacionado, pues porque es una figura pública, es un jugador pues que en su momento considero que fue el mejor, un tipo de verdad bastante, bastante conocido a nivel mundial. Y bueno, básicamente esa es la noticia, Luis. No sé si querías agregar algo, si no sé Y si sigues. nada más, primero, Scottie Scheffler ahora es el número uno, que no lo obtuvo después de este triunfo, sino hace 2 semanas por primera vez accedió a ser el número uno, y qué mejor que confirmarlo, que hacer así un ejemplo de autoridad y decir voy a ganar el torneo de Augusta, ¿no? Además, muy bien, muy bien. Sabemos que los Masters son complicados, son campos complicados, es difícil hacer puntuaciones abajo de par. El par de campo era de 72 golpes. Y en total, Scottie Scheffler pues tuvo un menos 10 golpes de sumadas las 4 rondas, ¿no? Bien dices, Rory McIlroy, un ex campeón de Augusta, estuvo muy flojo las 3 primeras rondas y en la última fue el mejor, tuvo un menos 8 par de campo. Y eso a duras penas le dio para tener menos 7 en total y fue el segundo lugar. De allí algo muy notorio con Tiger Woods es que al principio de la semana él practicó para ver cómo se sentía, porque ha tenido operaciones de espalda, porque no ha estado muy bien físicamente, pero simplemente por practicar, ya tiene a miles de ojos viéndolo y se empieza a emocionar la gente y entonces dijo, sí, claro, y las dos primeras rondas tiró bastante bien, lo que evitó el corte. El corte se da solamente los primeros 50 jugadores del torneo que van con menor puntaje, se quedan a jugar las últimas dos rondas. Y entonces él alcanzó el corte bien, incluso en la primera ronda se posicionó ahí por el lugar número 15, si no mal recuerdo. Pues no le fue bien las dos últimas rondas. En las dos últimas rondas, en cada una, obtuvo un más 6 en par de campo. Es decir, tuvo un total de más 13 golpes sobre el par de campo. Y es decir, haciendo un balance final, no le fue bien al Tiger. Y bueno, como colación, nuestro jugador número 1, Abraham Anser, él es de Tamaulipas y ya el año pasado ganó algún torneo muy importante. En esta ocasión no logró hacer el corte, él quedó con más 7 golpes cuando el corte fue a más 5 y entonces se quedó fuera de las dos últimas rondas, ya no pudo pelear por clasificación. Es raro porque él es top 20 o top 25, dependiendo a nivel mundial en los últimos 2-3 años. Y generalmente los torneos grandes los juega bien, pero en esta ocasión no le fue bien. Y pues sí, cerramos el Masters de Augusta. Creo que el siguiente importante es el Abierto Británico, que es el más antiguo, es como el Wimbledon del golf. Aunque sí, probablemente en fama y en seguidores, pues Augusta ya lo superó, pero el Abierto Británico es el original, como el gran torneo, ¿no? Vamos a darle seguimiento también. Eso con respecto al torneo de Augusta, al golf. Sí, el otro jugador, digamos que le estuve haciendo seguimiento, fue al chileno Joaquín Niemann, que no le fue muy bien tampoco, pero bueno, están haciendo un buen papel los golfistas de habla hispana, los latinos, por supuesto que uno siempre trata de apoyar todo lo que sea de este lado. Así que bueno, muy bien, Luis, yo creo que muy completo tu comentario. Y como les decía, pues no soy muy seguidor del golf, pero bueno, siempre es interesante de vez en cuando empaparse un poquito de este deporte. Y bueno, no, es interesante para algunas personas. Es un deporte bueno, que requiere de mucha técnica, de mucha concentración, de práctica. Y bueno, me parece que hay personas que lo siguen y por eso hacemos la mención, aunque no sea de los deportes que más tocamos acá en el Rincón del Fanático. Claro, Iván, y nada más como colación, antes el golf era un deporte, sí, de millonarios, pero de millonarios panzones descuidados, que terminaban su ronda y se iban al bar toda la tarde. Y en los últimos años, sobre todo desde los 90, cuando surgió Tiger Woods, se ponen ahora a jalar, son fuertes, son deportistas, tienen condición, y pues es de otro nivel, ¿no? Es de otro nivel, mucho jugador muy joven, hay buenos jugadores latinos, latinoamericanos, estaba también John Rahm de España como número uno hasta hace 2 semanas que Scottie Scheffler lo desbancó. Pero sí, es interesante, a mí me gusta verlo y cuando puedo, ¿no? Obviamente no me echo las 4 rondas y le doy seguimiento porque pues es mucho tiempo y cansa también, pero sí a los resúmenes, sí a ver cómo están pegándole los más relevantes jugadores, y pues bueno, es interesante, como bien dices, incluirlo en nuestra descripción de los deportes en general. Muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a, ¿qué te parece si cambiamos de disciplina y nos vamos para la Champions? Cuéntame, bueno, mira, ha habido resultados muy interesantes, cuéntame un poquito qué te ha parecido, qué te pareció la derrota del, o mejor dicho, el triunfo del Real Madrid sobre el Chelsea en campo británico, ¿no? Esto es algo que no se esperaba. Un 3-1. Cuéntame cómo lo viste, qué te pareció, y por otro lado, lo propio hizo el Villarreal, sorprendiendo al poderoso Bayern Múnich. Sí, primero yo pensé que el Chelsea, a pesar de sus problemas extra cancha, iba a si no a salir victorioso, sí a hacer un mejor papel, mínimo el empate, pero no, ese día salió inspirado Benzema, 3 goles, 2 de excelente manufactura. No, el Chelsea no metió las manos, fue contundente, una muy buena victoria, y no creo que el Real Madrid vaya a perder el próximo partido que tengan. Es decir, tiene casi asegurada la clasificación. Me llamó más la atención el juego del Manchester City contra el Athletic de Madrid, porque el partido lo vi, iban 0-0, 0-0. Sí, con el Manchester City dominando, y tuvo que llegar Kevin De Bruyne hasta el minuto 70 para marcar el golecito. Bueno, 1-0 claramente le da la ventaja al Manchester City, porque con un gol que meta, el Atlético de Madrid tiene que hacer 3, porque si no, por gol de diferencia, aunque gane 2-1 el Atlético de Madrid, pues va a perder por el gol de visitante, ¿no? Y normal el triunfo de Liverpool sobre el Benfica, 3-1, a pesar de que fue en Portugal. Y la gran sorpresa, el submarino amarillo, el Villarreal ganándole 1-0 al poderoso Bayern Múnich, llama la atención. Ese juego no lo pude ver, uh-huh. Pero... Pues ya ganarle en cualquier instancia, de cualquier forma, de local, en liga, en Champions, al Bayern Múnich, es de llamar la atención. Y en una de esas, hasta lo deja fuera. Imagínate que resulta un partido de vuelta donde, como Italia quedó descalificada contra Moldavia, ¿no? Del norte, que llegaron 32 veces y no metieron un gol, ¿qué tal si le pasa lo mismo al Bayern Múnich? Entonces, no creo que sea, yo creo que el Bayern va a golear 4-0, 4-1 fácilmente, pero qué bueno, son ilusiones, son esperanzas, y en una de esas a mí me encantaría que pasara el Villarreal a semifinales de la Champions. ¿Tú qué opinas, Iván? Sí, definitivamente. Yo creo que los equipos pequeños se crecen en momentos así. Yo creo que el Villarreal, con una buena táctica y haciendo las cosas bien, pudiese pasar, y tendríamos, bueno, hasta los momentos, 2 equipos españoles, porque el caso de la otra serie, pues el Atlético de Madrid pues perdió con el City, pero hay que tomar en cuenta de que el Atlético no hay que descuidarse, porque es un equipo que se cierra muy bien atrás y que te puede sorprender en un contragolpe y te puede hacer daño. Entonces, mira, sí, muy, muy, muy interesante ese puesto de la Champions. Y bueno, creo que nos esperan partidos bastante interesantes. Así es, así es. Así es. Y bueno, estos partidos ya para finalizar van a ser el día, oye, por cierto, mañana, ¿no? Mañana, sí, mañana, 12 de, el 12. Mañana, Mañana sí. mismo tendremos, sí, mañana mismo tendremos esos dos partidos a las 3 de la tarde. Bayern Múnich recibiendo a Villarreal y el Real Madrid recibiendo al equipo del Chelsea. Entonces, bueno, va a estar interesante. La próxima semana estaremos entonces comentando sobre estos resultados. Bueno, cambiando entonces drásticamente el tema, ahora comenzaremos hablando entonces de los deportes a motor. Este fin de semana tuvimos carrera de Fórmula 1 en Australia. Pues por supuesto una carrera pues muy, muy, muy interesante, donde continúa el dominio de Ferrari. Ferrari, luego de muchos años de sequía, ha vuelto a estar en primera plana de toda la prensa, de todos los entendidos, de todas las páginas, como ese equipo fuerte que siempre ha sido. Y bueno, lleva de tres carreras, tiene dos triunfos y un segundo lugar, lo que obviamente los sitúa en un sitio pues bastante, bastante interesante en estas primeras tres pruebas. Como nota, digamos, especial, bueno, Checo Pérez llegó en el segundo puesto, luego de que Max Verstappen tuviera fallo con su monoplaza. Hay que hacer notar que es el segundo abandono en tres carreras para el piloto holandés, que bueno, wow, no puntear en dos carreras es bastante, bastante malo para un piloto de su palmarés, puesto que esos puntos que ha perdido, o sea, estos dos ceros, a la hora de decidir un campeonato, oye, pesan, pero un mundo. Y pues bueno, yo creo que la gente de Red Bull va a tener que tomar esto en consideración y, bueno, hacer una profunda reflexión. Pero muy contento por Checo, porque como siempre, hizo una carrera bastante buena, muy inteligente, siempre constante. Y bueno, en estos momentos Checo está por encima de Verstappen y es el que está liderando en su equipo. Así que bueno, si las cosas son así, pues Max va a tener que hacerle el quite a Checo, ¿no? Para que obviamente pueda seguir punteando, porque es el líder del equipo en estos momentos. Aunque solamente Verstappen se fue porque falló su motor, pero él es el piloto número uno. El que se va a tener que alinear es el Checo Pérez. Claro, sí, pero en estos momentos, en puntos, Checo está por encima de Verstappen. Estamos claros quién es el número uno en la escudería. Pero si vamos a la tabla de posiciones, pues bueno, Checo tiene la ventaja. Obviamente siempre de la escudería va a apostar por su número uno. Eso estamos bastante claros. Pero Claro. bueno, muy contento por ese resultado. No sé si tienes algo que decir de esto, Luis, si viste la carrera o si tienes algo que No la comentar para vi, seguir con. no la vi porque no estuve al pendiente de la hora y luego cuando me enteré que había sido, por lo menos aquí en México, a medianoche, a las 12, sí me la hubiera aventado, pero no supe. Me dio gusto por el Checo, por supuesto, pero no pude ver la carrera, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, me imagino que Verstappen, siendo el campeón y no puntuar en dos carreras consecutivas, pues está bastante complicado. Y por el otro lado, bien por Ferrari, le hacía falta esto, definitivamente. Le hacía falta. Sí. Yo ¿Cuántos creo que. años de... Ajá, dime, dime. Sí, no, no, te decía, disculpa que interrumpa, te decía que así, le hacía falta a la Fórmula 1 tener aire fresco, tener nuevos aires, porque ya la hegemonía de Mercedes estaba bastante fuerte Y bueno, las demás escuderías no se quedaron atrás y Ferrari obviamente en este nuevo reglamento y en este nuevo cambio de estructura del monoplaza, pues bueno, trajeron un carro bien balanceado con una buena unidad de potencia y ahora estamos viendo una Fórmula 1 un poco más competitiva, con muchos adelantamientos, con más zonas de DRS para pasar, para que haya mucho más emoción y competitividad. Y las escuderías pequeñas, bueno, también están haciendo lo suyo, también ha mejorado mucho. De hecho, las escuderías que llevan motor Ferrari, como es el caso de Alfa Romeo y Haas, bueno, han tenido también un repunte, porque bueno, la casa, aunque no son motores oficiales, son motores Ferrari y obviamente también agarran algo, digamos, agarran la cola de lo que ya Ferrari está haciendo y estos carros han mejorado mucho. Ya hemos visto Alfa Romeo, oye, peleando por posiciones intermedias que antes no hacía, peleando por un cuarto, un quinto puesto. Entonces, esto ha sido muy bueno para la Fórmula 1, este repunte de la gente de Ferrari. Ese es el comentario. De acuerdo, muy bien. Bueno, y ya para finalizar entonces, deportes a motor, debo decir que se corrió el día de ayer el Gran Premio de Austin, Texas, el Gran Premio de las Américas, una carrera muy vistosa, muy colorida, donde, bueno, estábamos siempre acostumbrados a ver a Marc Márquez ganando esta prueba, uno de sus circuitos favoritos. Lamentablemente, el español que salía en el sexto lugar tuvo un problema con su moto, la moto arrancó, no hizo los cambios, la moto se quedó pegada en primera velocidad por alguna razón que no se sabe todavía, y el piloto español salió en el último puesto. E hizo una remontada espectacular, pero bueno, logró solamente hasta el lugar número 6, o sea, del puesto último al número 6. Creo que fue muy meritorio para el corredor español, que como ustedes saben, viene de estar ausente en la última competencia por un problema de diplopía. Lo que no saben qué es diplopía es un problema en la vista, donde la persona ve doble. Eso a consecuencia de los golpes que se ha llevado en los accidentes que tuvo. Y bueno, por eso tuvo que dejar de competir hasta que los médicos le dieran de alta obviamente todas las en la ley. El ganador de la carrera, obviamente, fue la escudería Ducati con el italiano Enea Bastianini, ¿okay? Seguido por el español Alex Rins de Suzuki, y cerró el podium la otra moto Ducati oficial con el piloto Jack Miller, el australiano Jack Miller, que finalizó en tercer lugar. Una carrera, como les dije, muy bonita, muy interesante, que obviamente viene a ser la tercera prueba puntual para este año, que por cierto pinta que va a ser muy interesante y donde vamos a tener muchas alternativas y muchos pilotos diferentes ganando pruebas en este mundial. Así que bueno, eso por ese lado. ¿Algún comentario o pasamos ya a otro tema? Ahí sí, yo paso porque no sigo las motos. Ok, perfecto. Bueno, con esto entonces concluyo mis noticias y bueno, te dejo, Roberto, para que si quieres arranques o si viste alguna otra cosa que quieras comentar, pues le cedo en el micrófono. Oh, sí, muchas gracias. Pues bueno, quiero platicar de la LFA. Resultados están en el calendario. Platicar junto con Luis, lo de Dwayne Hastings, y luego decir los orígenes de los nombres de la NFL. ¿Okay? Pues bueno, Adelante. gracias. En la semana se dio la jornada 6 de la LFA. El viernes jugó Fundidores contra Galgos, Fundidores de Monterrey contra Galgos de Tijuana, el cual el primero pasó por encima 28-9. El segundo, el sábado, jugó Mexicas contra Gallos Negros, ganando el primero 16-11. Y el tercero, el partidazo que vimos mi hijo y yo ayer, Raptors contra el invicto Dinos, ganando Raptors 28-27. Sin embargo, aquí lo importante de comentar es cómo se fue dando el partido. En la primera mitad, Raptors venía ganando 17-0, ¿sí? Mucho por cosas propias de decisiones malas de los jugadores, por castigos propios de Dinos, ¿sí? Y porque la defensiva de Raptors estaba haciendo las cosas maravillosas. Se van al medio tiempo, regresan y les meten en fila Dinos a Raptors 21 puntos. Entonces ya iban 21-17, ¿sí? Nosotros estábamos del lado de la porra de Raptors y sí era como sepulcral, ¿no? Raptors mete gol de campo, iban 21-20 y entonces Dinos mete touch, ¿sí? Ya estamos en el cuarto cuarto, falla el punto extra, 27-21, ¿ok? Entonces, 27-20, perdón, ¿sí? Y entonces, faltando 2 minutos, se la empieza a jugar Raptors, o sea, empieza a jugar, faltando 2 segundos para que acabe el partido, iban como en la yarda 10, la defensiva de Dinos corre, estaba a punto de agarrar a, ¿cómo se llama él? Bruno Marquez, que es el quarterback de Raptors desde que inició esta liga, jugadorazo. En un momento desesperado, lanza el pase y te lo vienen atrapando en la zona de anotación. Entonces, ¿cómo iban? Ya había acabado el tiempo, pero pues tenía que haber una jugada de tiempo, de punto extra o lo que fuera. Entonces, deciden ir por el punto extra. Les meten un tiempo fuera, ¿sí? Y luego vuelven a hacerlo y les bloquean la patada. ¿Sí? Y lo llevan como hasta la 30, pero una serie de castigos en contra de Dinos hizo que Raptors avanzara hasta la yarda 1 y que se la vienen jugando. Se la juegan para 2 puntos. Se trata de meter Bruno Marquez, el quarterback, en medio, no puede. Entonces ve un pequeño hueco del lado izquierdo y se avienta y gana Raptors 28-27. El mejor partido que hemos visto. Mi hijo y yo, la verdad, partidazo, nos encantó, ¿sí? Y entonces, con esto, como quedan los standings, le quitan el invicto a Dinos, que todavía sigue en primer lugar, con 5 ganados, 1 perdido. Luego está Fundidores en la segunda posición, 4-1, Mexicas el tercero, 3-2, Raptors 3-2, cuarta posición. Quinto, Gallos 1-3, Reyes 1-3 y séptimo, Gallos 0-5. Red, todavía no nos vamos a... todavía faltan dos jornadas, con el cual ya podemos pasar a playoffs. Como es Semana Santa, normalmente no se juegan en partidos de Semana Santa. Sin embargo, como hubo el problema de Gallos Negros, perdón, de los Gallos Blancos en el fútbol y no se pudo hacer el partido, entonces este viernes va a jugar Gallos recibiendo a Reyes de Jalisco, ¿sale? En Querétaro. Y eso sería las noticias que tengo de la LFA. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. Pues... viendo este juego de Gallos contra Reyes, si Gallos gana, se pone 2 ganados, 3 perdidos. Los Raptors van 3 ganados, 2 perdidos. Y luego viene el juego del 23 de abril, donde se van a enfrentar los Gallos Negros recibiendo a los Raptors, que Roberto, tú y yo vamos a ir. Exacto. Aquí en Querétaro al juego. Y podría ser, depende todavía de este juego de Gallos Reyes, podría ser definitivo para ver quién ocupa la cuarta posición y ver si entra a playoffs o no. Exacto, exacto, porque pasan los 5 primeros lugares. El primer lugar tienen como un bye week. Son 5. ¿Mandé? Son 5 entonces los que califican. Sí. Ah, buenísimo, no sabía, pero qué bueno. Sí, pues está bien, qué bueno y qué padre que esté jalando y que esté... amenizando y emocionando como lo acabas de narrar. Sí, claro, sí, estuvo padrísimo, buenísimo. Y fíjate, cuando estemos en Querétaro, como mi hijo y yo, nos la vamos a pasar poca madre contigo allá. Y sí, está jalando muy bien. Digo, lo que decía, Galgo está en Tijuana con una asistencia por medio de 13 mil boletos, 13 mil personas con boleto pagado. Entonces, pues, digo, confiando que esto poco a poco vaya creciendo, ¿no? Probablemente no sea lo mismo del fútbol, pero estoy seguro que es más como aquella vez hace 30 años que supe que el equipo Curtidores de la Liga Mexicana de Fútbol metió 23 personas con boleto pagado, como el partido de la Federación Mexicana de Fútbol con el menor número de personas. Yo creo que ya han habido más, ¿no? 23. Y sí, me acuerdo de ese famoso equipo Unión de Curtidores. Exacto. Tamaulipas, sí, ¿no? Ojalá, no me acuerdo de qué estado, pero ojalá pegue. Viendo los orígenes de esta liga, Raptors, según yo, es el único equipo de los originales. Sí. Es el único que queda. Sí, o sea, por ejemplo, Mexicas como tal, Mexicas. Se podría considerar que sí, pero a la vez no, porque primero era Eagles y le cambiaron el nombre a Mexicas la siguiente temporada, ¿no? Y sí, okay. Condors es ahorita el de Gallos Negros. Exacto, sí, que fue el campeón de la zona, el tazón anterior hace 2 años. Y el de Galgos era el de Mayas. Entonces, sí, o sea, que haya buenos, que siga esta liga, porque la verdad es muy interesante. Y ya. Muy bien. Sí. Pues ahora, ¿por qué no platicamos de Dwayne Haskins? La triste noticia del quarterback reserva de los Steelers que fallece en un accidente de tránsito. De acuerdo, pues bueno, sabemos que él jugó en Ohio State y rompió muchos récords y tenía un gran brazo, sobre todo. Creo que un poquito perdí un poquito el hilo porque apareció aquí en la computadora, pero bueno, ya. Fue elegido por los Washington, en ese tiempo todavía Redskins, creo que en el lugar 15 en la primera ronda. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Pues uno no dio el ancho, no se consolidó como el número uno, inició la campaña, pero pues sus problemas extra cancha, que eran más bien de problemas que algunos jóvenes llegan a tener, de fiestas, de amigos, de alcohol, de mujeres, pues le quitaba la concentración y nunca él pensó que por ser primera selección de un equipo, pues ya le tenía asegurado su futuro. Y pues no, primero pierde la titularidad. Y posteriormente lo cachan, ya que está la pandemia en pleno, en un table dance, sin cubrebocas, y no, pues de inmediato separado del equipo y lo dejaron ir. Entonces, se quedó sin equipo, pero al año siguiente los Steelers le ofrecieron un contrato de prueba para ver si se quedaba o peleaba incluso un lugar como quarterback, y lo hizo. No jugó el año pasado ni un minuto, porque pues ahí estaba Ben Roethlisberger y como suplente Mason Rudolph, y no jugó, pero dicen que era un joven muy, muy agradable, que hacía amigos, dejó de lado pues esta parte de juventud desenfrenada, y creo que dejó huella, por lo que vengo escuchando y he leído, porque pues justamente ocurrió un accidente el sábado. Tú comentabas fuera de micrófonos, Robert, un poquito cómo fue la situación, de lo que sabes que nos puedes comentar. No, pues sí, resulta que iba en un freeway, una carretera, y se queda sin combustible. Entonces se orilla, se frena y ve del otro lado del freeway que hay una gasolinera y se le ocurre cruzarse, ¿sí? Sin embargo, pasa un camión, lo atropella y lo mata enseguida. Entonces, lo que su vida profesional estuvo fue con decisiones mal hechas, erróneas, porque yo lo vi jugar en Ohio, tuvo una temporada de 50 touchdowns, 51 con solo 6 intercepciones, parecía que iba a tener un gran futuro en la NFL, sin embargo las decisiones erróneas fue lo que pues que Washington, como bien dices, no pasara y que en Steelers no iba a ser titular, pero al menos iba a pelear la segunda posición contra Mason Rudolph, ¿no? Y lamentablemente fue así, o sea, cómo cambia las cosas. Ahora él estaba en Florida con otros quarterbacks de Steelers, con otros running backs, con otros wide receivers, para hacer una campaña de entrenamiento off-season. Y cómo así de la nada, pum, se murió. O sea, entonces sí es triste porque uno no se lo imagina, menos del jugador de los Steelers al que Luis y yo vamos, pero cañón. Y entonces también tú, Luis, mencionabas del hermano de Stephon Tweed, ¿no? Defensivo de los Steelers, que le pasó algo similar y Stephon Tweed está deprimido desde ese entonces, ¿no? Luis. Perdón, sí, de acuerdo. Vamos a ver de qué manera afecta el ambiente en los Steelers. Vamos a ver. Perdón. De qué manera afecta incluso el draft. Se hablaba mucho sobre que los Steelers ahora sí iban a ir por un quarterback. Y yo creo que con esta situación, pues aún más, porque se quedaron sin, ya tenían sus tres, digamos, quarterbacks, y Dwayne Haskins no tenía un lugar asegurado, porque si seleccionaban a un cuarto quarterback, pues iba a tener que pelear por quedarse en el equipo, porque sabemos que son tres los que se quedan generalmente. A lo mejor iba a terminar en el equipo de prácticas o algo así, pero ahora pues ya nada más están Mason Rudolph y Trubisky, ¿no? Entonces pues vamos seguramente a ver a los Steelers ahora sí drafteando a un quarterback en primera ronda. Y pues lo que decía, ¿no? Vamos a ver de qué manera afecta emocionalmente al equipo, porque independientemente de cómo era jugando, pues era un joven que parece que hacía amigos y que se granjeaba la amistad de los demás y seguro les pegó a todos, ¿no? Incluso vi un post en Twitter de Burroughs, ¿no? El quarterback de Cincinnati, porque ellos jugaron creo que la cosa estuvo así. Los dos estaban en Ohio State y pelearon por el ser el titular del equipo y lo ganó Haskins. Y entonces fue cuando Burroughs se fue a Louisiana State y ahí fue donde saltó a la fama y ganó el campeonato. Y aunque Dwayne Haskins tuvo muy buena labor colegial, pues no dio el ancho como Burroughs lo dio. Pero bueno, a donde iba es que hizo muy buena, muy buenas migas en general este joven, y pues qué lástima que se haya ido, y de esa manera seguramente hubo imprudencia de todos los involucrados, incluido él, ¿no? Sí. Pues bueno, pues sí, lamentablemente, pero bueno, tenemos un comentario, pero eso lo vamos a platicar previo al draft. Esta es una generación de quarterbacks malos en el draft, por eso no va a haber tantos quarterbacks que se vayan en primera ronda, probablemente no se vaya ninguno, y se vayan más linieros ofensivos, pero bueno, la iremos platicando. Y yo lo que traigo son, ya para finalizar el podcast, traigo los tres orígenes, de tres equipos de la NFL. El primero es uno al cual Iván le va, ¿sí? Primero son los New England Patriots, y va de esta manera. 64 fans sugirieron a los Patriots en el concurso para nombrar al equipo que llevó a cabo el grupo de gestión de la franquicia AFL original de Boston en 1960. Pat Pecho, la caricatura dibujada por Phil Bissell, fue elegida como logo del equipo después. Entonces hubo pues, un consenso ahí para que fueran los Patriots, ¿no? Le seguimos con las Vegas Raiders, que han sido de Oakland, de Los Ángeles, etc. Chet Soda, el primer gerente general de Oakland, patrocinó un concurso para nombrar el equipo en 1960. El ganador fue Señores, pero ante el descontento de la gente, se hizo otro concurso en donde ganó el nombre Raiders. Lakers fue el otro finalista, que luego fue Los Ángeles Lakers, ¿no? Y finalizamos con los Baltimore Ravens, el equipo más odiado, si es que le vas a los Steelers. Los Cuervos, una referencia al famoso poema de Edgar Allan Poe, venció los posibles apodos, los estadounidenses y a los merodeadores, en un concurso realizado por el Baltimore Sun. Poe murió y está enterrado en Baltimore. Y esos son los nombres de los tres equipos. ¿Cómo van? Yo ya había escuchado, obviamente, las más o menos las tres historias, pero no entiendo ¿cómo le habían puesto a Oakland Señores? Además, con la ñ del abecedario castellano. Ajá, sí. Ya me imagino a la gente que ha de haber opinado, ¿no? De ponerle Señores. Muy extraño, demasiado extraño. No sé a qué se debió. Pero qué bueno que se lo cambiaron porque estaba raro, ¿no? Y Raiders sabemos que no es fácil su traducción, pero pues está ya muy arraigado en la NFL. De acuerdo, sí, no. Probablemente, a lo mejor tú pensarías, no, pues es que hay mucha población latina, pero esto fue en 1960. ¿Por qué en 1960 tendría que haber aparecido esto, no? O sea, puesto este nombre. La verdad no lo sabemos, pero bueno, qué bueno que sale Raiders porque me gusta mucho más. De acuerdo. Muy bien. Pues va que va. Pues con esto yo creo que podemos finalizar el podcast, como ven. Sí, de acuerdo. Venga, muy bien. Pues Luis, si quieres empezamos contigo para que Iván despida el podcast. Luis. Bueno, pues ya estamos ya llenos de información deportiva. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me la pasé muy bien. Y pues ya, de llenos con el béisbol. Y pues esperando a ver qué continúa, ¿no? El draft, que nos encanta el americano, pues es a finales de este mes, la última semana. Creo que el 25, no estoy seguro. Yo creo que las próximas dos semanas podemos hablar algo del draft, de qué posiciones algunos de los equipos, porque hablar de los 32 equipos pues nos ocuparía todo el programa, pero por lo menos los equipos que seguimos y los más fuertes. Como decía este comentario, hablar de los quarterbacks igual es una, efectivamente, dicen que no es la gran, yo he visto algunos de los quarterbacks, no los he podido ver todos, no es una gran, un gran año, sin embargo, hay necesidad y yo sí creo que se van a ir dos o hasta tres quarterbacks en primera ronda. Pero bueno, lo platicaremos en los siguientes podcasts. Así es que yo me voy despidiendo y pues Roberto, Iván, concluyan también, por favor. Venga, venga, pues muchas gracias, Luis. Pues bueno, yo quiero agradecer a Luis, a Iván por todos los grandes comentarios, noticias. Disfruto muchísimo esto y también de igual manera recordando a nuestra audiencia que estamos haciendo un Facebook Live cada lunes para que nos puedan seguir a través del mismo. Tratamos temas de fantasy de la MLB y confiando les guste. Iván, tú cierras el podcast, por favor. Bueno, sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí pues, poder contar con ustedes en esta edición. Esperamos que haya sido de su agrado y vernos la semana que viene. Recuerden que nos pueden también conseguir en las redes sociales, en Facebook, donde gustosamente pues responderemos a cualquier pregunta, a cualquier inquietud, y bueno, siempre a la orden por ahí. Así que bueno, un gran abrazo para ustedes y será hasta la semana que viene. Me despido. Bye, bye. Buenas noches. Bye.